Su muerte fue confirmada a las 18 horas, luego de permanecer varias horas en estado de coma. Carlos Fuente Alba estaba manifestándose pacíficamente cuando la policía, bajo la orden del gobernador Sobisch, reprimió con la brutalidad habitual. Carlos, de 40 años de edad, fue herido en el intento de corte de los docentes en Arroyito, Neuquén. Mientras se retiraba tranquilamente en auto, un policía le disparó a quemarropa y por la espalda un tubo de gas que impactó en su nuca, generándole muerte cerebral. Había nacido en Junín de los Andes y hace 20 años se había trasladado a la ciudad de Neuquén. Allí había terminado sus estudios trabajando como obrero y se desempeñaba desde hacía pocos años en tres escuelas de la provincia como profesor de físico-química. Carlos era delegado gremial y un docente muy querido por sus compañeros y estudiantes. Humilde y tímido, nunca intervenía en las asambleas, pero era un luchador muy comprometido. Estaba casado y tenía dos hijas de 10 y 14 años de edad. Como alguna vez dijo Gonzalo en un espacio como este, nunca más significa también ahora tampoco. Rebeldes estereotipos. Porque la discusión debe estar más presente en nuestra realidad. Rebeldes estereotipos. Más realidades por discutir. Bienvenidos a una nueva emisión de Rebeldes y Estereotipos en el 88.7, en nuestra casa aquí en FM La Tribu, 4866-1095, rebeldes@rebeldes.org.ar en nuestro teléfono. ¿Cómo estás, Hernán? Muy bien, vos, José querido. Muy bien, ¿vos, Gonzalo? Indignado. Indignado por lo mismo que estuviste contando vos antes de que empecemos el programa. No es para menos. La verdad que es una mierda. Bueno, con este programa damos comienzo a una serie de programas, 3, 4, 5, quién lo sabe, hablando de propiedad, enfocándolo desde diferentes puntos de vista. Tenemos tratando la propiedad de la tierra, la propiedad intelectual, entre comillas, tenemos hablando de patentes y demás. Y bueno, para este primer programa estuvimos leyendo algunos artículos bastante interesantes. Y vieron que cuando uno escucha hablar en la tele o en la radio de piratería, ese término tan de guerra que utilizan algunas cuantas corporaciones para proteger sus intereses en detrimento del interés común, que es básicamente hacer difundir la cultura, cuando uno escucha piratería lo tiene asociado a eso en general, ¿no? A cómo las corporaciones tratan de denunciar, entre comillas, y tratan de alguna manera, dejar mal parados a todos aquellos que hacemos uso legítimo de nuestros derechos. Pero la piratería también tiene otro costado, y que es la biopiratería, que ya no sería la utilización legítima de nuestros derechos, sino es lo que hacen básicamente algunas grandes corporaciones, quitándole conocimiento a los pueblos, a las sociedades. Que en este caso sí sería legítimo decirle piratería. Exactamente, porque piratería no es otra cosa que atracar naves en alta mar y afanarlas, claro. Básicamente. Cuando yo copio un disco de música no le robo a nadie. Ahora, si yo voy a un pueblo y le pregunto, che, ¿cómo haces para cultivar tal o cual planta? Y el tipo me cuenta y yo después agarro y patento. ¿Y para qué lo usás? ¿Y para qué lo usás? Y si yo agarro y patento eso, básicamente eso sí es un chorea. Pero bueno, para hablar de esto no va a ser Hernán, que está tomando mate en este momento. No va a ser Gonzalo, que lo está cebando. No voy a ser yo, que nada de esto, cero a la izquierda. Para eso estamos en comunicación con Carlos Vicente. Carlos, buenas tardes. Te saluda José. Me acompañan aquí Gonzalo y Hernán. Buenas tardes, José, Gonzalo y Hernán. Lamentablemente no puedo compartir el mate con ustedes, pero bueno, lo estoy disfrutando acá en Marcos Paz. Bueno, Carlos, gracias. Primero, gracias por atendernos. ¿Sabes que estuvimos leyendo un artículo tuyo que salió en un libro que se llama Un Mundo Patentado, la privatización de la vida y el conocimiento, acerca de todas estas cuestiones, y nos llamó la atención esto de biopiratería? Para mí, en realidad, la verdad, soy sincero, fue novedoso. No había leído acerca de cómo algunas grandes corporaciones directamente roban conocimiento y lo patentan. Sí, esto es una realidad que vale, y ya que además estamos empezando este ciclo que ustedes están lanzando, ponerlo en un contexto, ¿no? Que tiene que ver con una visión general nuestra de quienes trabajamos en defensa de los derechos de las comunidades, pueblos indígenas, pueblos campesinos, que es que en realidad todas las formas de propiedad privada son una manera de robarle a los pueblos sus recursos, ¿no? Y bueno, de hecho, nada más claro que lo que hemos vivido en Argentina con lo que ha sido el avance de esta sociedad occidental, primero en la colonia y luego con la independencia, en nuestra, por ejemplo, conquista del desierto, que fue nada más que robarle a los indígenas sus tierras, ¿no? Para los cuales no existía un concepto de propiedad de la tierra, sino hay un concepto muy distinto, que es el de territorios en los que ellos vivían y se desplazaban y que, bueno, compartían los distintos pueblos. No sin conflictos, por supuesto, pero era una visión totalmente distinta. Bueno, este avance sobre la tierra de los últimos 500 años y esta expropiación de la tierra y este robo de la tierra de los pueblos indígenas en los finales del siglo XX y en este nuevo siglo XXI se ha extendido no solo a desalojarlos de sus tierras, sino también a robarle a los pueblos sus conocimientos. ¿Esto por qué? Porque estos conocimientos son las bases que tienen en el futuro las grandes corporaciones para hacer sus grandes negocios, ¿no? Ahora podemos profundizar un poco eso, pero claro, básicamente antes se apropiaron de las tierras, pero hoy ya casi que no quedan tierras que apropiar, entonces hace falta apropiar otra clase de bien, que es el conocimiento. Exactamente. Y no solo el conocimiento, porque lo que se está robando, digamos, no es solo el conocimiento, sino también el del recurso natural, el de la planta, el animal, asociado a ese conocimiento. Porque, suponte, como vos decías, y para dar un ejemplo concreto, hay una planta del Paraguay y el norte argentino que se llama congorosa o cangorosa, que seguramente muchos de los oyentes deben conocer, y es una planta que tradicionalmente la cultura guaraní la usó para como cicatrizante, para el tratamiento de gastritis, para el tratamiento de úlcera, y que incluso tiene estudios bien interesantes hechos en la universidad en Brasil sobre sus propiedades, no solo cicatrizantes, sino también como anticancerígena. Y bueno, esta planta hace unos 12 años fue, entre comillas, descubierta por un laboratorio japonés que la patentó, ¿no? Como por sus propiedades analgésicas. Y aquí es lo que se está robando, es el conocimiento de ese pueblo, pero también la planta, que ellos se llevan las semillas, la empiezan a cultivar empiezan a hacer su gran negocio con ella. No es que la gente no va a poder seguir usando la planta, esto, pero sí significa, por ejemplo, que un laboratorio nacional paraguayo o argentino puede encontrarse con obstáculos para poder hacer un producto con esa planta, porque esa planta está ya patentada por este laboratorio japonés, que es Nikon Medtron. Claro, básicamente ahora si quieren hacer un medicamento a partir de esa planta van a tener que pagarle regalías al laboratorio japonés que, entre comillas, muy grande, la descubrió. Exacto. Carlos, y esto que estamos hablando se asocia mucho con el concepto este de el conocimiento científico como el único legítimo, como la ciencia como la única verdad, ¿no es cierto? Como los indígenas, los guaraníes, que utilizan la planta de su estado natural, pasan a ser brujos, ignorantes, magos, en contraposición a los japoneses que traen el conocimiento científico. O sea, como el sistema no solamente se basa en robar plantas y patentarlas, sino usa otras herramientas que legitiman esa práctica, ¿no? Exacto. Esto es clarísimo como vos lo estás explicando, porque y es muy paradójico en el tema específico de las semillas y de las plantas medicinales, porque en realidad todas las semillas agrícolas que hoy alimentan a la humanidad y todas los medicamentos, la mayor parte de los medicamentos que hoy utilizamos, tienen su base en conocimientos que la ciencia da en llamar hoy de folclóricos, ¿no? Y el valor está en esos conocimientos. Y los que hicieron las investigaciones de su manera, los que adquirieron ese conocimiento e hicieron las prácticas que permitieron alimentarnos con esas plantas y usar esas plantas, otras plantas como medicinales, fueron los pueblos indígenas y los campesinos. Hoy día, este modelo de ciencia que vos claramente marcás, lo que hace es expropiar esos conocimientos y decir, esto solo tiene valor si pasó por un laboratorio, si hemos hecho estos ensayos de farmacología, de toxicología, estos ensayos clínicos, etcétera, etcétera, etcétera, que tienen un costo altísimo de millones de dólares y que hacen que la tecnología, junto con este modelo de ciencia, junto con las patentes que vienen acompañadas, completen el ciclo este de la apropiación, ¿no? La ciencia legitimando el robo. Claro. Digamos, encima la naturaleza bajo este modelo pasa a ser un sujeto de explotación, no un, digamos, algo de lo cual el ser humano se nutre y vive en armonía. Básicamente es una materia más para las industrias. Sí, sí, por supuesto. Esto, en la medida, lo estamos viviendo dramáticamente y ojalá sea motivo de otro ciclo para ustedes, con todo el tema de los biocombustibles, ¿no? En la medida en que se agotan los recursos energéticos no renovables, las corporaciones dicen, ahora la naturaleza es la que va a dar la energía, ¿no? Y entonces caen sobre América Latina y lo tienen a Lula firmando alegremente allí con Bush compromisos para convertir a todo Amazonas en una fábrica de alcohol, ¿no? Cuando la producción de caña de azúcar y la producción de alcohol ha sido de lo más contaminante, la más que ha producido trabajo esclavo, es dramático. Y el presidente de Brasil, creador del Partido de los Trabajadores, se embarca en eso, ¿no? Y en Argentina estamos en el mismo camino, por supuesto. Sabes que ese tema justamente lo hemos tocado en algunos programas anteriores, fruto del cual sacamos conclusión que primero que habría que empezarlos a llamar agrocombustibles y no biocombustibles, dado que de bio tienen muy pocos, salvo que se sustentan de los seres vivos, o sea, de las plantas y de los vegetales. Y por otro lado, también el tema este de lo pernicioso que va a ser que el día de mañana los alimentos, en vez de ser tales, van a empezar a ser también alimentos de los grandes motores de la industria. Sí, sí, sí, es dramático. Ya se ha producido una crisis en México por el tema de los precios del maíz y bueno, como ya lo he estado tratando, compartimos eso, pero es bueno que se le dé seguimiento, ¿no? Pero es como vos decías, como el ciclo de apropiación de la tierra ya más o menos está completo, ¿no? Entonces comenzó desde mediados del siglo pasado un nuevo ciclo que es el de la apropiación de la naturaleza, ¿no? Y entonces, bueno, todo es objeto de comercio, y así como la tierra fue sagrada para nuestros pueblos indígenas, las plantas también lo fueron, y hoy día esas plantas sagradas, de hecho hay una planta de los pueblos amazónicos que es la ayahuasca, que se usa en rituales y se usa mucho para que los chamanes adquieran conocimientos para curar, y que también ha sido patentada por un americano que pasó por Quito, se llevó unas plantines para Estados Unidos y terminó sacando una patente allá, ¿no? Como vos decías, la propiedad no es otra cosa que en cualquiera de sus formas un delito, en tanto que su único fin es justamente sustentar este sistema productivo y comercial. Y volviendo a la propiedad sobre la vida, sobre los recursos genéticos, como estábamos hablando antes, ¿qué otras perversiones, aparte del gran negocio que esto genera para las corporaciones, se ven reflejados en la misma biodiversidad, ¿no? Tenemos como dato que cada 2 años se pierde una planta que podría constituirse en un medicamento esencial. Sí, digamos, lo importante, y lo enlazo con lo que ustedes decían al principio sobre la diferencia entre copiar un CD y el hecho de la piratería de las corporaciones, es que lo que nosotros cuestionamos es la creación de monopolios. O sea, la historia de la humanidad es la historia de la creación de diversidad y es la historia de la compartición, del compartir conocimientos entre los pueblos, ¿no? Nuestros indígenas de Mesoamérica crearon el maíz, lo crearon ellos, ¿no? Ellos inventaron el maíz, no existía en la naturaleza tal cual, y lo compartieron con todos los pueblos de América primero y luego lo compartieron con todo el mundo, y hoy día el maíz es uno de los cuatro alimentos básicos a nivel planetario, ¿no? Y esta historia de compartir el conocimiento fue la historia de la creación de diversidad. Bueno, justamente lo que estamos viviendo en el presente es el camino absolutamente opuesto, ¿no? El camino de pérdida de diversidad, porque estas grandes corporaciones lo que buscan es un producto rentable y con ese extender su cultivo a las mayores superficies posibles. Entonces, el impacto que eso tiene sobre los pueblos, sobre las distintas culturas, es terrible. Y también la historia de la creación de monopolios. O sea, el conocimiento, en vez de ser compartido, es de una empresa que dice esto es mío. Que tiene varias formas, porque las patentes es una de las formas que tienen es la creación de estos monopolios. Hay otro monopolio que está creado y legislado para las semillas, que es la creación de los derechos del obtentor. Los derechos del obtentor le dan, o del fito mejorador, le dan supuestamente a un ingeniero agrónomo el derecho a un monopolio sobre una variedad de una semilla agrícola, porque supuestamente él la desarrolló. Pero no tiene en cuenta que cualquiera de esas semillas mejoradas que puedan hacer los agrónomos son parte de una historia que tiene miles de años y de un mejoramiento que han hecho los pueblos durante miles de años. Hoy día, nuevamente, en nombre de la ciencia y de un agrónomo que tiene un título, se puede decir, esto es mío porque yo lo creé, ¿no? Y bueno, y en realidad la propiedad de esa, en general, no es un agrónomo el que lo hace, sino que los que sacan y tienen detentan los derechos de obtentor son las grandes empresas semilleras, ¿no? Que al igual que las corporaciones de los medicamentos, siempre son un puñado de empresas las que manejan estos monopolios a nivel mundial. Carlos, estábamos hablando antes de empezar el programa sobre este tema y nos llamaba la atención que ya sea el producto legal o ilegal, siempre el fin último es la dominación, ¿no? Como con el maíz pasa esto, que, o sea, el fin último es dominar porque las corporaciones se apropian de ese producto desarrollado durante millones de años. Y también, por ejemplo, con la cocaína, que es un producto a base de la coca, el producto final es ilegal, pero el fin último es la dominación a través de la lucha contra el narcotráfico, que esconde una invasión de Latinoamérica. Sí, sí, por supuesto. El mejor ejemplo es el Plan Colombia, que es un plan militar, supuestamente, para controlar los cultivos ilegales de coca, pero que lo que está haciendo es fumigar todo un país con glifosato para tratar de supuestamente eliminar esos cultivos, ¿no? Pero a la vez con eso se está entrando dinero para las Fuerzas Armadas, militarizando territorios, etcétera. Como digo, nosotros no podemos esperar que estas grandes corporaciones que fueron creadas para el lucro hagan otra cosa que no sea lucrar. O sea, sería tonto que, digamos, vamos a esperar que, no sé, que tengan responsabilidad social empresaria. Es un contrasentido, porque una corporación, su objetivo es maximizar el lucro y los... Entonces, lo que nosotros debemos preocuparnos, además de luchar contra ellas y sus proyectos de dominación, es por generar los mecanismos sociales por los cuales no puedan, digamos, apropiarse de nuestros bienes, ¿no? Y hay muchas experiencias y hay muchas búsquedas, pero nosotros estamos convencidos que el único camino, el primero es que la sociedad tome conciencia de esto, porque como a ustedes, a cualquier argentino común, lamentablemente uno le pregunta por qué es la biopiratería y no tiene ni idea, ¿no? Y por otro lado, bueno, que se pueda fortalecer la comunidad desde lo local, pueda ser respetada y fortalecida en lo que son sus modos de funcionar, sus dinámicas sociales, el control de su tierra, y entonces a partir de allí sabemos que ellas podrán también defenderse, ¿no? Carlos, y hablando un poco de cómo comprometer a la sociedad, vos sos miembro de una organización que se llama GRAIN, ¿verdad? Sí, GRAIN es una organización que tiene unos 20 años de trabajo y que nació básicamente para esto, para defender que la biodiversidad y que las semillas estén bajo el control de las comunidades locales. Ese es nuestro objetivo. Somos una organización internacional, pero muy pequeñita, porque trabajamos 15 personas en GRAIN en todo el mundo, 2 en América Latina, 2 en África, 3 en Asia. Y Y básicamente lo que hacemos es hacer investigación, editar una revista que se llama Biodiversidad, Sustento y Cultura, que es de distribución, suscripción gratuita para organizaciones de la sociedad civil en todo el sur, y bueno, publicar estas investigaciones, hacer traducciones de documentos al español y trabajar junto a las comunidades, ¿no? Yo tuve la suerte hace una semana de estar en el Congreso Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Chile, la ANAMURI, en el cual, bueno, se discutió estos temas y estuvimos aportando a los procesos en el que más de 1.300 mujeres discutieron en Santiago cómo resistir a este modelo, ¿no? Carlos, si alguien quisiera obtener más información acerca del trabajo que venís y vienen haciendo, ¿cómo podrían hacer? Mirá, nosotros hacemos este trabajo desde Marcos Paz y pueden, por un lado, entrar al sitio de Grain, que es www.grain.org, o escribirme a carlos@grain.org, o entrar y también suscribirse a un boletín de un sitio web que hacemos también aquí en Marcos Paz, que se llama Biodiversidad en América Latina, que la dirección es www.biodiversidadla.org. Todos estos servicios, como digo, para la comunidad son absolutamente gratuitos, ¿no? Buenísimo. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por estos minutos. Siendo sábado, sería por ahí más placentero estar tomando mate antes que atendernos a nosotros, pero bueno, te agradecemos muchísimo. No, es compatible y realmente yo les agradezco a ustedes porque son pocas las oportunidades en que uno tiene de llegar y además de hacerlo a través de un medio tan amigo y tan afín como es la FM La Tribu, es un gran gusto, así que gracias a ustedes. Gracias, Carlos, un abrazo muy grande. Un abrazo a ustedes y buenas tardes. Chao. Música. We'll be right back. d'avant famille ne ressortent pas toujours si blancs que ça. Et dans ma rue les filles, dans ma rue les filles ne ressemblent pas toutes à Carla Bruni. Pourtant quelqu'un m'a dit, y a tellement peu d'attrait pour le quotidien que nos enfants veulent tous finir en 16e. Sur le divan, si ça m'ouvre les portes du petit écran, je suis vraiment prêt à tout, à me passer la corde au cou, pour 2 minutes en prime, 20h50. ...4866-1095, rebeldes@rebeldes.org.ar. Continuamos aquí en el aire de FM La Tribu. Estamos en comunicación con Ricardo, nuestro querido compañero que está viviendo unos momentos nada agradables en la provincia de Neuquén, donde ya saben todos lo que pasó. Pero antes de hablar con él, vamos a contarles lo que piensa y el repudio de Soledad, nuestra responsable de la página de educación del programa, que nos lo hizo llegar por mail. Dice, entre pañales y tiempitos dedicados a la lactancia, comencé a pensar cómo iba a ser la organización de la página de educación de Rebeldes durante el año 2007. Para y por ello, me senté a conversar con uno de los chicos responsables de la conducción. Y charlando y charlando nos dimos cuenta que coincidíamos en algo. El programa tiene que ser un espacio para la reflexión. Basta ya de correr tras la coyuntura, nos dijimos. Pero la coyuntura está allí, aquí, está en todos lados. ¿Cómo hacer entonces para que haya un equilibrio, para que una cosa no se fagocite a la otra, para que esta sirva para dar cuenta de aquella y viceversa? Y ocurrió lo de Neuquén. A mí me toca el sábado 28 de abril salir al aire y ocurrió lo de Neuquén. Tengo un montón de materiales preparados para el debate y ocurrió lo de Neuquén. Me apasiona todo lo que hace a la educación. Participo de un equipo de investigación que se dedica a cuestiones ligadas a la sociología de la educación y ocurrió lo de Neuquén. ¿Cómo no hablar, pensar y discutir Neuquén? Esta Neuquén tan tristemente conocida hace 10 años por otro crimen. Esta Neuquén con comunidades originarias y modernas que padecen la pobreza. Esta Neuquén tan empobrecida económica y ecológicamente gracias a la explotación petrolera indiscriminada. Esta Neuquén con riquezas naturales extraordinarias que se sostienen con el esfuerzo del conjunto del pueblo argentino y que solo disfrutan los que tienen plata, sean estos exóticos o autóctonos, nacionales o extranjeros. Esta Neuquén que sabe organizarse y llevar a cabo proyectos políticos y económicos de la envergadura de Sanón. Esta Neuquén es la cristalización de la muerte que camina con un poquito nomás de disimulo por doquier. Es la manifestación grosera e indecorosa de que entre bueyes sí hay cornadas. Es la incapacidad para aceptar que no existe reprimir un poquito. Es la vergüenza del disfraz y el ocultamiento. Esto es Neuquén, esto es la Argentina. Este es mi repudio al accionar policial que acabó con la vida del maestro Fuentealba. Este es mi esfuerzo para que la coyuntura y la reflexión caminen juntas. Estas son las palabras de Soledad Vázquez, nuestra columnista de educación, que quiso manifestar de esta manera su repudio aquí a través de Rebeldes Estereotipos. Pero lo tenemos a Ricardo enganchado. Ricardo, buenas tardes, ¿cómo te va? José, Gonzalo, Hernán, muy buenas tardes, si se puede decir buenas tardes, en el clima que se está viviendo acá en la provincia, que no es para nada agradable. Escuchaba lo que escribió Soledad y lo que leía Gonzalo, y la verdad que refleja muchísimo de lo que está pasando acá. Se van a cumplir en breves minutos 48 horas de la muerte exacta de Carlos Fuentealba, que estuvo peleando entre la vida y la muerte durante 14, 16 horas, pero en realidad el asesinato fue el miércoles, porque el balazo de este policía, que si se comprueba es Carlos Poblete, un sargento primero con antecedentes de haber abusado de su autoridad en 2 oportunidades, la última en noviembre del 2006, sin embargo, gracias a una apelación, seguía cumpliendo tareas en el Grupo Especial de Operaciones Policiales. Este sargento primero Poblete le disparó con un arma lanzagases a una distancia de unos 25 metros, cuando en realidad esta arma se tiene que utilizar, si es que se tendría que utilizar, y es algo que deberíamos todos replantearnos, a 100 o 150 metros de distancia. La sensación que un médico nos explicaba a nosotros, que debe haber sentido Carlos, es como haber caído de un quinto piso de un edificio. O sea, el golpe que tuvo esa bala en el cuerpo de Carlos, en la cabeza en realidad, es como si se hubiese caído en un quinto piso directamente con su cabeza. Para que se den una idea la magnitud de lo que está generando Neuquén y de lo que está generando la lucha de los docentes y el aguante que están haciendo ahí en los dos puentes más importantes, ahora están en el pueblo de Centenario un nutrido grupo de maestros escrachando la casa del subsecretario de Seguridad Provincial, Raúl Pascuarelli. ¿Quién es Pascuarelli? Fue el primer funcionario que salió a intentar dar explicaciones de por qué actuaron de esa forma las fuerzas de la policía de Neuquén. Ahora lo que se está hablando es de un gobierno que tambalea, de Sovich que no tiene la misma fuerza que tenía hasta hace una semana. Obviamente a nivel presidencial el 2% que tenía de intención de voto lo está perdiendo, eso lo saben todos, pero inclusive se habla de perder buena parte de la popularidad que entre comillas tiene aquí en Neuquén, porque el 3 de junio, al mismo tiempo que en Buenos Aires los porteños van a votar, los neuquinos van a ir a las urnas y tienen que elegir un nuevo gobernador. Y el candidato que propone en realidad el Movimiento Popular Neuquino es un señor Zapag, es uno de los tantos Zapag que ha pasado por esta provincia, que es una especie como de feudo. O sea, en Catamarca tenemos los Sadi, en Neuquén tenés los Zapag, en Salta tenés tristemente los Romero, que nada tienen que ver conmigo. Tenés como feudos que se están dando en muchos lugares. Bueno, Neuquén es uno de ellos. En Santa Cruz tenés a los Kirchner. Desde ya, lo tenés a nivel nacional ahora, lamentablemente. Y si nos ponemos a contar, tenés a muchísimos que están dando vuelta y que hoy por hoy se mantienen y se perpetran en el poder de una manera insostenida, y que en realidad en Neuquén está estallando hace mucho. Hablaban de Teresa Rodríguez hace un ratito, ustedes, el 12 de abril se cumplen 10 años de ese asesinato, y yo ayer tenía la oportunidad de charlar con Juan Carlos Rodríguez, el hermano, estaba en la marcha multitudinaria que se hizo ahí en el puente sobre la ruta 22, y él me decía, yo no puedo creer que hayan pasado 10 años y todo sigue igual. Estamos hablando de Fuente Alba muerto hoy, estábamos hablando hace 10 años de Teresa Rodríguez, hablamos de Aníbal Verón en su momento en Tartagal, y acá no pasó nada. Acá pasaron 10 años, cambiaron los gobiernos, o no cambiaron mucho, se replantearon algunas cosas, o no cambió nada, y acá seguimos haciendo exactamente lo mismo. La actuación que tuvo la policía el miércoles pasado es exactamente igual que la que tuvo con Teresa Rodríguez en Cutralcó. Ricky, muchísimas gracias por esta comunicación. Desde acá, nuestras felicitaciones por la cobertura que estás realizando. Y bueno, un abrazo grande y nos vemos a la vuelta. Cómo no, así será. Cualquier novedad que tengamos será comunicada. Lo importante, el lunes a las 10 de la mañana acá va a haber una movilización muy fuerte. En todo el país hay un paro nacional de actividades decretado por CETERA. Ahí era STA, lamentablemente la CGT propone un paro de una hora en el horario de almuerzo, un horario muy piola para parar, la verdad que siempre a tono con estas cosas el señor Hugo Moyano, pero lo importante es que la gente empiece a pensar, no solo el lunes, sino a partir del lunes, todo lo que está sucediendo. Ojalá que lo de Fuente Alba sea la última vez que tengamos que venir a cubrir estas cosas y que vengamos a Neuquén a hablar de la lucha popular de los docentes, de un salario digno para los maestros y para todos los trabajadores, y no tener que hablar de la muerte de un docente de manera absurda como sucedió con Carlos. Un abrazo grande, Ricky. Saludos para todos. Chau, chau. Lo único que queda por decir es que más allá de la CTA, la CGT, la CETERA o la CGTA, como ocurrió como acto fallido de decir la CGTA, sería importante que el lunes salgamos todos masivamente a las calles, incluso los que no sean trabajadores formales, o sea, las amas de casa, los chicos que van al colegio. Creo que ya nos comimos un poco el garrón de lo de Jorge Julio López y medio que se está diluyendo, y ahora detrás de esto lo de Fuente Alba, y como que el poder represivo me parece que cada vez se siente más fuerte, ¿no? Entonces si lo dejamos pasar, creo que no solo se va a repetir, sino que cada vez va a ser más duro. Rebeldes estereotipos. Rebeldes estereotipos. Rebeldes estereotipos. Rebeldes estereotipos. Contentos. Contentos de estar enojados. ...4866-1095... rebeldes@rebeldes.org.ar es nuestro correo electrónico. Si nos quieren escuchar a través de la internet, ...www.fmlatribu.com... Y bueno, empezamos a hablar en este primer programa acerca de propiedad, y vamos a continuar hablando respecto de la propiedad desde diferentes enfoques en los programas que vienen. Es por eso que aquella persona, tenemos aquí en nuestro poder un libro que se llama Monopolios Artificiales sobre Bienes Intangibles, la privatización de la vida y el conocimiento, donde hay un montón de artículos que hablan, quien más que menos, van a hablar de sobre propiedad, propiedad intelectual y propiedad de diferentes otras cuestiones, ¿no? Entonces, aquella persona que esté gustosa de leerlo, este libro, tenemos aquí un ejemplar, 4866-1095, llama, le dice Lautaro, yo quiero el libro, y lo viene a buscar. Sí, aparte digo, si se copan y lo piden el libro, van a poder leer cosas como de tipos como Carlos Vicente, con quien hablamos, claro, en la primera media hora. Exactamente. Y bueno, esta parte vendría a ser la columna de Libre Cultura. Y bueno, lo que, un poco en sintonía con lo que hemos empezado a hablar de propiedad, quería traerles un tema para debate, que es por qué el software no debe tener propietarios. Nosotros estamos lamentablemente bastante acostumbrados a utilizar un montón de software que no necesariamente es libre. Software que básicamente tiene un propietario porque está regido por las leyes de la mal llamada propiedad intelectual. Nosotros hemos hablado aquí algunas veces acerca de qué es el software libre. Y por ejemplo, Hernán se acuerda muy bien acerca de lo que es software libre, ¿no, Hernán? Claro, el software libre es básicamente un software cuyo código fuente, que es el, como la receta con el cual se hizo ese software, está liberado para que cualquier usuario acceda a él y lo modifique, lo mejore o lo empeore si es una persona como yo. Me encanta ponerte en estos brentes. Básicamente el software libre es un software que te da cuatro libertades esenciales. La primera libertad es la de utilizar el software para el fin que quieras. Por ejemplo, existía existe un programa que se llama FrontPage. FrontPage es un programa de Microsoft especialmente creado para diseñar páginas web. Si uno leía sus términos de uso, decía que vos podías utilizar el FrontPage para hacer la cantidad de páginas web que se te dé la gana, menos aquellas páginas que hablen mal de Microsoft. Ese es un ejemplo de un software que no te permite hacer lo que vos quieras con el software. Bueno, el software libre te permite hacer lo que vos quieras. La segunda libertad que te otorga el software libre es la libertad de estudiar el programa y adaptarlo a tus necesidades. Por ejemplo, si Hernán encuentra un programa para edición de audio que está muy bueno, pero le gustaría tener un botón rojo en vez de un botón azul en la interfaz, tranquilamente Hernán lo podría modificar él mismo o podría contratar a alguien que le agregue esa funcionalidad que Hernán necesita. La tercera propiedad que tiene el software libre es la siguiente, es la de poder compartirlo. Yo tengo que tener la libertad de, si viene Gonzalo, por ejemplo, y me dice, che, está muy bueno el programa ese que utilizás, no me haces una copia, yo tengo que tener la libertad de hacerle una copia a Gonzalo y no por eso ser tratado como un criminal, asesino y un bribón. Está bueno el programa. ¿Viste? Y la cuarta libertad que te otorga el software libre es la libertad de, una vez que vos hiciste mejoras al software, poder compartir esas mejoras con la comunidad. Esto es lo que es software libre. Nosotros, como decíamos, estamos lamentablemente acostumbrados a utilizar en muchas ocasiones software que es no libre, que tiene un propietario. ¿Y por qué decimos que no es bueno que el software tenga propietarios? Básicamente porque, entre otras cosas, desalienta el espíritu de cooperación que debe tener una sociedad. Por ejemplo, yo cuando utilizo un software que no es libre, si viene, por ejemplo, mi amigo José Miguel y me dice, che, está bueno, ¿no me haces una copia? Y yo ahí me veo en una disyuntiva bastante, bastante complicada, porque ¿qué hago? ¿Soy fiel a mi amigo y le hago una copia de un software que él necesita o soy fiel a la ley? Entonces, cuando las leyes... ¿Cómo vas a elegir a la ley ante un amigo? Exactamente, exactamente. Cuando estos sistemas te ponen ante la disyuntiva entre ser una persona legal o ser una persona ética, es decir, respetar a mi amigo, yo obviamente me cago en la ley, ¿no? Soy ético. Pero bueno, las grandes corporaciones hacen uso de un montón de artimañas para... de alguna manera justificar por qué el software debe tener propietarios. Y una de las cosas que dicen es que, de alguna manera es necesario que el software tenga propietarios, es decir, que haya alguien que detente los derechos de autor sobre ese software, porque de esa manera el autor recibiendo una recompensa a través de, luego de haber generado ese software, se va a generar más software. Eso básicamente es falso. Es decir, pensar que si a una persona que crea un software uno está obligado a pagarle para y de esa manera esa persona va a producir más software, no es real. Es decir, hay un montón de software libre que nadie le pagó a los autores para que lo hagan, y los autores lo han escrito y hoy somos libres de utilizarlo. Es decir, ese es un argumento que básicamente está basado en el sistema en el cual vivimos, y que bueno, que sería bueno que empecemos a cambiar, ¿no? Y seguramente el autor de software libre sigue haciendo software libre. Exactamente. O sea, no es que no se alienta a la realización. Exactamente, no, siguen haciéndolo. Un ejemplo de, bueno, quitándole un poco desde el enfoque del software, un ejemplo de cómo se puede fomentar la cultura y sin que por esto sea necesario que haya que pagarle regalías a alguien, algún autor, es la Wikipedia. Hoy la Wikipedia es quizá una de las fuentes de información más importantes que hay en Internet, y ni un solo wikipedista ha ganado un centavo por escribir artículos en ella. Entonces, ahí es cuando uno ve cómo es una flagrante falacia este argumento de que, bueno, si los autores reciben regalías a través de sus creaciones, la sociedad mejora. En realidad también utilizan otro sinfín de términos que hasta, digamos, son términos que desde lo personal los considero casi términos de guerra. Es decir, cuando a vos te pasan el aviso ese en la tele que dice que si con cada disco que copias un artista deja de tocar, o con cada copia de software que copias una persona deja de escribir software, es básicamente un grito de guerra, digamos, cuando te hablan de que sos un pirata. Básicamente, como decíamos antes, la piratería era atracar bares en alta mar y secuestrar a personas, violarlas y matarlas. Piratería no es ayudar a un amigo. Tenemos un mensaje de Rocío de Saavedra que dice que está muy bueno el programa y le gustaron mucho las dos notas, así que le mando un beso. Gracias, le mandamos un beso grande a ella también. Perfecto. ¿Vos pensaste que iba a aportar la cuestión del software libre? Claro, yo, porque vinieron con el papelito. Ella escuchó la columna y dijo, a mí me gustaría ponerle un saludo. Ah, buenísimo. Y un muy buen menú del programa, entonces la mejoró. Exactamente. Igual que la filosofía del software libre. Un beso muy grande a Rocío. Bueno, entonces, volviendo a lo que es básicamente el software, hay muchas personas, en realidad muchas personas, no, grandes corporaciones, que dicen que se basan en los derechos naturales que tienen los autores sobre el software. Es decir, los derechos naturales, ¿qué serían? Es decir, los derechos de autor están básicamente disociados, en principio, en dos grandes áreas. Los derechos patrimoniales, es decir, el monopolio que yo como autor obtengo por escribir el software, y los derechos morales, que dicen que hay una relación íntima entre el autor y su obra. Y básicamente, digamos, esto no sucede en la realidad, porque en general los que obtienen los derechos de autor generalmente no son los autores. Realmente no, la mayoría de las veces no son los autores, sino las grandes corporaciones para las cuales ellos trabajan. Y bueno, básicamente, como hablábamos hace un rato fuera del aire, es bastante evidente cómo ver cómo esta filosofía de los derechos naturales y de que uno tiene que amoldar el sistema a las legislaciones terminan perjudicando a la sociedad toda. Fíjense lo que hablábamos con Carlos Vicente en el primer bloque. Cuando no existían estas leyes que restringían la cultura, las comunidades mesoamericanas crearon el maíz. Hoy, con estas leyes de propiedad, de la mal llamada propiedad intelectual, dos plantas desaparecen de la faz de la tierra, y son dos plantas que podrían ser transformadas en medicamento. Entonces, es como que por ahí, a la hora de pensar estas cuestiones, no nos dejemos cegar por el lobby que ejercen las grandes corporaciones, y tratemos de darle un golpe de rosca a todo esto. Claro, porque básicamente lo que se logra es que las corporaciones nos terminen diciendo lo que nosotros necesitamos. Exactamente. Y no reclamar de nosotros a los que crean lo que necesitamos, que Claro, en realidad nosotros con este sistema básicamente estamos a merced de lo que la corporación que escribe software y que vende software, que vende licencias, no vende software, vende licencias de software, vea como rentable. Y por ahí la sociedad no necesita lo que las corporaciones creen que es rentable. Yo tengo un ejemplo práctico así cortito. A ver. Tenía un arquitecto amigo que tenía instalado un programa propietario, un software propietario que es el AutoCAD. Sí. En 15 computadoras, pero no compró 15 licencias de AutoCAD, sino compró una y la instaló en 15 computadoras. Uh-huh. Cayeron de la empresa que diseñó el AutoCAD, uh-huh, con la policía, porque fue un allanamiento. Comprobaron que en 14 de esas 15 computadoras el AutoCAD estaba instalado ilegalmente y le confiscaron las computadoras. Mirá, eso es un ejemplo de lo que vos estás diciendo. Básicamente, mirá cómo de alguna manera el poder de lobby de todas estas grandes corporaciones logran avasallar básicamente tu lugar de laburo. Es decir, que entren, entre la policía de la mano de la gente de software legal a allanarte tu lugar de trabajo porque presumen que vos tenés copias ilegales, básicamente me parece que... O sea, aquí el poder de una corporación va en detrimento del poder del derecho al trabajo de las 20, 30 personas que laboraban en ese estudio de arquitectura. Exactamente, exactamente. Fácil, fácil. Señores, software libre. Y una pregunta entonces, perdón. Toda la gente que tiene en su casa el sistema de las ventanas, sí, y que no compró la licencia, que debe ser el más o menos del 90%, ¿podemos tener un número estimativo? Los últimos guarismos dicen eso. Perfecto. Podemos decir entonces que piensan que son delincuentes. Básicamente. Así como están las cosas. Así, en este sistema en el cual vivimos, una persona que copia software es básicamente un delincuente y puede ir tranquilamente preso. El problema de utilizar leyes que de movida ponen en tela de juicio, que de movida hace que todas las personas sean culpables, es bastante grave, básicamente porque después esas leyes no se aplican hacia todos los que son culpables a través de esa ley, sino a dedo. Y si a ver quién me jode, bueno, aquel me jode, listo, voy y lo allano. O sea que hay 90% de culpables, en este momento escuchan. Exactamente. Sépanlo todos ustedes de aquel lado, son una manga de delincuentes. Y como no hacemos apología del delito, les decimos utilicen software libre, que es mucho mejor y mucho más legal. Exactamente. 4866-1095, rebeldes@rebeldes.org.ar. Estamos ya sobre la hora, mirá, son y 59. Es más, si llegamos a poner la canción ahora, Nicolás Falcoff viene corriendo, pega una patada en la puerta y nos mata. Así que www.rebeldes.org.ar para escuchar el programa que el martes, supongo, estará digitalizado. Fuimos Hernán Fachado, que está aquí a mi izquierda, Gonzalo Fernández, Lautaro en la producción. Qué cara Lauti, ¿eh? Guadalupe Fernández en la operación. ¿Tiene apellido Lautaro? Lautaro Romero. Ah, perfecto. Pero él es Lautaro, así, listo. Guadalupe Fernández en la operación y el señor Ricardo Javier Romero desde Neuquén. Nos vemos el sábado que viene. Un abrazo grande y quédense con Nicolás Falcoff y sus sonidos clandestinos. Chau. El gran abrazo libertario para los rebeldes.